Atrapado en un círculo vicioso donde cada día quiero andar más loco. A mi ángel guardián yo lo invoco cada vez que me siento solo. Las noches están cercas, versos escritos en mi libreta, vivencias y tristezas las relato en los guiones en ocasiones. Hoy quiero cantar de alegría, lo hago con letra hoy en día. Sentimientos que quise dejar, pero la pluma fue más fuerte que yo. Es algo que nace de mi alma, imposible dejar callar. Soñar a veces es arriesgado, pero si lo haces con fe no es en vano. Dejé mi mente bailar para soñar nuevamente con mis pensamientos, atraerlo a mi presente. Mi alma renace, contesta, lo hago con mi mano maestra. Mi mente solo sonríe diciendo que mi corazón vive. Muchos ignoran lo que este loco poeta escribe. Tener talento es tan fácil, pero que lo apoyen es algo tan difícil. Por eso debes de saber sobresalir en este mundo con gente ruin, porque nadie lo hará por ti. Vive y deja vivir, aunque tu vida sea infeliz. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy quiero escribir porque estoy feliz, aunque siento un vacío en este corazón, porque el amor se marchó. Eso ya se superó, motivación que sale del corazón, aferrada a un deseo que se convierte en ambición. Una dosis de amor propio me acompaña para completar esta hazaña. Vívelo y no esperes el mañana. Motívate a ser el mejor, motívate con tu paz interior. Sé fuerte para ganar las batallas, sé fuerte para escalar las murallas. Nunca te des por vencido, porque cuando menos lo esperes serás bendecido. Siempre para adelante, nunca para atrás. Nunca hagas caso a lo que digan los demás. Siempre sé tú mismo, no como te digan los demás, porque sabes que siendo tú mismo triunfarás.